pins. Pero ¿y ese afiche que tú tienes, manito mío? Si viste esa tipa ahora mismo. ¡Guay, papá Dios! Estoy viendo a la más linda, le haré un hijo con ganas. Si así como baila chinga, voy a hacer su playlist en la cama. Ella es la más linda, por la noche a su casa. Quiero ir de visita, pa' echarme a su mamá. Yo hago lo que toque, solo si me toca. Yeah.